Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Se merecen morir bien muertos. La tercer mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. No. Hay una luz roja ahí que dice que estamos al aire, Tristán. ¿Cómo vas a gritar bueno, así? Pero estaba respetando todas las pautas. Le dije Patricia, por ejemplo, y estaba hablando de Patty Mayonis. Buenas tardes, bueno, decilo, esto es la Tercer Mon, 18.02, un inicio abrupto. Tremendo timing, ¿eh? Tremendo timing. Tristán Basir es el que acaba de gritar. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Y el grito refería a la espera que estamos teniendo por Patty Mayonis, que está llegando desde Rusia. Sí. Está haciendo el desembarco. El desembarco, debe estar en el free shop comprando quizá alguna bebida alcohólica, algún perfume. Algunos chocolates Lindt. Un Toblerone, unos anteojos. Ajá. Unos Ray-Ban. Unas chombas, Lacoste o Tommy Hilfiger. ¿Es Hilfiger? No sé cómo se dice. Yo cerré con Hilfiger. ¿Cerraste con Hilfiger? Dos o tres años que le digo Hilfiger. Yo en algún momento le decía Hilfiger. Claramente no sabía cómo estaba escrito ni siquiera. Yo cerré en Hilfiger. Hablo de bulear igual. Bueno, nos está operando técnicamente el señor Guido Rusconi y tenemos el habitual olor del que sí, se la verdad. Queja... El que nos quejamos siempre, el señor Tano Larsen del programa anterior, hizo un descargo. Hizo un descargo público hoy aprovechando el aire de su programa, de una forma un poco irresponsable, porque me parece que tiene que usar el aire para hablar de internacionales, de elecciones en otros lugares. No pueden hablar de nada que pase dentro de los límites del territorio argentino. Claro, por ejemplo, no pueden hablar de Lara San Juan, no pueden hablar. Salvo para informar de la ayuda internacional que ha llegado. Claro. Solamente por eso. Solamente desde la visión internacional del asunto. Y no deberían usar el aire para... No tienen un programa como el nuestro. No tienen libertad para referirse a pequeñas cosas, sino que tienen que estar siempre en ese lugar que ellos mismos eligieron. Y lo hacen muy bien, por otra parte. Lo hacen muy bien. Y, la verdad, especialmente el señor Larsen, una adicción envidiable. ¿Una adicción? Tiene una adicción envidiable. No tiene una adicción envidiable. Sí, sí, es nuestro Luca Prodan. Tengo una pregunta. El Luca Prodan de las noticias internacionales. ¿Es italiano el Tano Larsen? ¿En qué país nació? Creo que nació en Italia. Y la segunda pregunta es, entonces, si respondió que sí. ¿Nació en Italia el Tano Larsen? Si respondió no que sabe, sí. Lo operado. ¿Le gustan las internacionales porque nació en otro país? Es como... ¡Ay, qué pregunta! Todos lo pensamos. Todos lo pensábamos, pero nadie se anima a preguntárselo. Consciente o consciente. ¿Será cuestión de preguntárselo? La próxima, ya se fue, pero la próxima. Sí, me encanta el equipo del Ombelico del Mundo. Realmente les interesan las cosas internacionales. Yo le estuve comentando recién de un señor árabe que conozco, kurdo, y se mostraron muy interesados. He contado esa anécdota en otros lugares y no ha despertado nada de interés comparado con el interés que despertó. Te mira y sigue con lo que estaba haciendo. En cambio, si se lo decís a los integrantes del Ombelico del Mundo, que por otra parte es uno de los programas que está desde los inicios de Radio Nauta también. Sí, compartimos ese privilegio, si se puede decir así. Ah, esa mochila. Sí. Pero en algún momento podríamos hacer algo juntos. ¿Qué podemos hacer juntos? La tercer Ombelico del Mundo. Horrible. Horrible. No sirve ni como punto de partida de un brainstorming. La tercer Ombelico. No. Yo creo que algo puede salir. Un Le Tercer Mon. El Ombelico del Le Tercer Mon. Bueno, lo podemos charlar. Bueno. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, tengo un sueño. ¿No dormiste tu siesta característica? Sí, pero igual, no me estoy pudiendo recuperar de un... Epa. ¿Compartirás conmigo algunos hábitos de, por ejemplo, en algunos momentos quedarte despierto hasta muy tarde, de manera absurda? Me comentaron. Bueno, me pasó eso y... ¿Qué te comentaron? Que te quedaste despierto hasta las 7 de la mañana viendo televisión. Se dice. Te portaste mal, básicamente. Es un tarado. Sí, me quedé viendo YouTube. Cualquier cosa. Entrevistas que ya había visto. ¿Entrevistas a La Nación? No, entrevistas. Una entrevista a Pergolini. No. ¿Qué más? ¿Tú solo entrevistas? ¿El género de entrevistas? ¿Curtiste? A ver, déjame pensar. Sí. Vi partes de la entrevista a Ricardo Darín que siempre miro. Siempre miro esa entrevista a Ricardo Darín. No sé por qué. Tiene un Volvés magnet. A ella. No siempre soy vuelvo fanático a ella. De Ricardo Darín. Ni mucho menos de Alejandro Fantino. Sin embargo, tengo una cierta predilección magnética por esa entrevista que no puedo dejar de verla. Fantino con Darín en el programa de Fantino. Sí. ¿Y pasa algo? Y es esa entrevista que Fantino le pregunta por la vez que lo llamaron a Darín para filmar en Hollywood. Ah, y Darín sí. Dijo que no. Porque le hicieron que querían hacer el rol de argentino. Medio chamulletti, me parece. No, en realidad lo que él dice es que no quería. Porque había estado trabajando en España y se quería volver a Argentina. Y que le ofrecieron. Entonces, yo lo creo, Darín, ¿eh? Se tenía que viajar a Estados Unidos, qué sé yo. Y. Para. ¿Vos me estás diciendo que rechazaste un Hay papel que... en Hollywood? Fantino dice: Hay que decirle que no. Y la película era Hombre en Llamas. Y Fantino dice: ¡Ah, la del bombero! Y se la cagan de eso porque no es nada que ver la del bombero. Es una con Delsa en Washington. ¿Y qué querían que haga, Darín? Que hiciera de un narcotraficante mexicano. Claro, eso no le gustó tampoco. Y eso no le gustó. Dice que no le gustó. Porque Darín hace de Darín y nada más igual. Sí, también. Tampoco se haga el versátil. No, él no se hace el versátil. Si vieras la entrevista entera te darías cuenta que es muy autocrítico. Yo vi esa parte porque... Realmente sos un poco denso con esa entrevista, entonces tuve que verla para poder seguir charlando. No tiene nada en particular. Con vos. Me gusta. Fantino le pregunta, ¿por qué le dijiste que no? Pero hubiese tenido más plata. Más de la que ya tengo, le dice Darín. Y Fantino se lo queda mirando como... no lo entiende. Claro. Y después Darín medio que... Lagunea un poco, tira como una... Yo me pego dos duchas porque hago caliente por día, dice. Sí, como que tiene todo. Nada más. Sí. Bueno, ¿no te parece eso me quedé viendo? Un lugar común, Darín, de la Argentina de clase media con un 5% de conciencia social? Sí, por supuesto. Sí, no. O sea, no... No comulgás. Le tengo cierto aprecio a Ricardo Darín. Pero me parece que más que nada por su performance en las entrevistas que le hacen. Como que siempre está predispuesto, salvo cuando una vez se cagó puteada con Feynman. No. ¿Cómo sabes? De Darín. siendo entrevistado. No tengo ninguna duda que sos la persona que más sabe este tema en este momento en Olga Vasco. Y después también estuve viendo una serie de entrevistas que nos gustan a ambos, que son las de Fernando Iglesias. Con Atilio. Artemio López. Con Artemio López. Ay, ¿cómo? Con Julio Bárbaro. Es muy buen material ese también. Básicamente es cuando lo invitan a ATN al imbécil de Fernando Iglesias, lo tendrán, es ahora diputado por el PRO. Con algún peronista de verdad, ese peronista lo destruye. Sí. De una manera fantástica. Lo hizo Julio Bárbaro, lo hizo Artemio López en más de una oportunidad. ¡Sos la antipolítica! Le dice Julio Bárbaro. Tu pensamiento no lo puede elegir nadie, porque sos... Piantavoto profesional. Y él pone, es verdad que no he sacado muchos votos. Lo peor de toda esta gente, es que no ha sacado muchos votos, es que está sacando muchos votos. Claro. Pero bueno, no es por ellos. Bueno, y entonces estuve viendo todas esas cosas que ya había visto, muchas de ellas, y me quedé hasta muy tarde. O sea, también corregí. Bien. Y todavía tengo el lastre de esos momentos de no sueño. Y de hecho, hoy a la mañana estaba como un zombie. Un quilombo en la escuela hoy. Se pelearon los de quinto con los de sexto porque era el último día de sexto. Y querían hacer quilombo. ¿Se pusieron celosos los de quinto? Y los de quinto estaban medio celosos. Los de quinto son los míos. Estaban medio celosos, nos dejaron bajar para que no se arme quilombo. Y bueno. Acaba de llegar al país. Bienvenida a la Argentina. Está bajando desde el charter. Directo. Aterrizó en el Olga Vázquez. Sí. Ahí baja por la escotilla. La señora Patti Mayonis. Bienvenida. Hola, Patti. Ya llegué tarde. Ah. Cualquier para cosa, Patti. Como en casa. Solamente te lo perdonamos porque está llegando de un viaje muy prolongado, pero. Te compramos todas estas cosas. Ah, gracias. Para que. Para sentirme sí, en Argentina. En Argentina. Mira, un turrón de Navidad. Qué sí. Bien. Cuidado con los tediens. Pero es blando este, me parece. No, bueno. Pero es el tema es que sea blando. No, que sea gorra, grande. ¿Eh? Ah, mirá. Gorra de las buenas. ¿Viste? La Rago, Pablo Rago. Bueno, Pati, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Pensé que venía bien con el tiempo, pero viste, al último momento me puse a pelotudear y llegué tarde. Ah, encima admite el desastre y no elabora ninguna excusa. Te pusiste a pelotudear. Me puse a sacar las cosas del bolso, a retar a la gata, cosas que uno hace en la vida cotidiana. Me puse a retar a la gata. Y bueno. Definimos el viaje que hiciste en una sola palabra. ¡Uy, qué difícil! Juxtaposición. Busqué la palabra más tremendo, difícil que tenía en mi tremendo. Cerebro. No, impresionante. Muy rápido, además. Muy rápido. Bueno, me parece que es imposible. Es momento, ya con la presencia de Patti Mayonis, estamos en condiciones de pasar a la siguiente sección. Bueno, la foto del día. Tenemos una foto que es una... No hay tazo esta vez. Pero hay símil. Pero hay una juxtaposición. Quedó, ¿eh? Le transformó en juxtaposición. Hay un... Una cara. Hay una cara. De un sujeto. Ay, pará como la Uy. Con gorra. Y colorado. Parecía la gorra que tenés vos, Tristán. Sí. Sin inscripción es la gorra que tiene Tristán. Y al lado de esa persona, de esa cara, hay un tuit. Claro, no es un tazo, pero no. Es un rectángulo. Es un rectángulo es de un tuit con una sombra. Sí, que tiene la particularidad. Está siendo subida en este momento a nuestra cuenta de Instagram. Les repetimos que tienen que buscarla ahí. Y les volvemos a pedir disculpas. Y ya en realidad nos chupa un poco un huevo. Porque la foto va a estar apaisada. Ah, escuché el debate sobre el apaisamiento. Y nada, yo estaba a favor de lo que decía Manuel, de que me parece mal. Ah, bien. Pero es irresoluble, muchachos. ¿Cómo quieren subirla si no? Muchacho. Se puso la gorra y empezó muchachos. A hablar como policía. ¿Qué? ¿Tienen documento o no tienen documento? Está en una película de los 90. No, muchachos, no se puede subir si no. Jefe, ¿qué querés, jefe? Es lo que hay. Maestro. Estoy trabajando, chico. Dame el porro. Bueno, el sujeto este es hijo de un famoso. Es hijo de un famoso ahí va, ahí y él casi que ya es un famoso, ¿no? Sí. Y salió colorado. El salió padre colorado. No es colorado. La madre no sabemos. No sabemos la madre. Él se autopercibe como gordito colorado. Yo no sé si lo vieron en la publicidad. Y es eso, es un gordito colorado. Explotó, ¿no? Este año. Explotó. Y tiene lo que, por lo menos yo considero una falta de respeto total, que es tener una barba candado. Además de ser colorado. Pero no es candado, no esa, es barba, candado. Esa barba. No es full no, candado. No, es candado porque no le da el pelo. No pero es intenta full ser, candado. No, intenta ser candado. ¿Vos decís que es un intento de candado? Es un intento de candado y no le da el pelaje. ¿Nuestro operador tiene se autopercibe como candado esa barba? Obvio, y lo hace con orgullo, porque el que tiene barba candado cree que él está desafiando las leyes de la estética. Y simplemente lo está haciendo, pero no como ellos creen. Y está diciéndole a la gente, nunca al jamás... Revés, al revés de lo que creen. Aceptes un cheque mío, por ejemplo. O no confíes en nada en lo que te diga. Si vos querés tener la barba candado, Guido, está bien, pero por favor, nunca jamás la combines con un suéter al hombro. Porque ahí... Se pudre. O con una camisa cortada por las mangas. Ay, no. Dice, no, verdad. Camisa cortada por las mangas como el guitarrista de la Patrulla Espacial. O riñonera. Dice que no le crece, pero igualmente tenés una barba candado y no es que... Es lo único que tenés de barba. No es que es lo único que podés ofrecer de es barba. Es una barba candado natural. ¿Esa es tu barba crecida? Sí, es lo que tiene. Ah, cualquier cosa. Es lo que tiene. Mirá vos qué particular. Para mí, a este chico le pasa algo parecido, solo que le falta completar lo que sería el candado cerrado. Le falta cerrar el candado, es un candado abierto. Macao. ¿Les cabe bien este sujeto? No lo conozco. No tengo tanta relación con él como para poder aventurarme a una definición. No sé quién es. O sea, sé quién es solamente porque es hijo de, pero no, nunca lo vi en nada. Digamos de quién es hijo ya. Pablo Granados. Digamos su nombre. Miguel Granados. Migue, el gordito colorado Granados. Que tiene un pseudotazo de un tuit peculiarmente borroneado, ¿no? ¿Es humorista también él? Sí. Él es humorista, lo que da la pauta de que dijo algo en un tuit que causó polémica. ¿Lo siguen? No sí, lo sigo. Yo lo sigo, creo. Sí, lo sigo. Yo lo veo a través de otra persona que sigo, que tiene un programa con él, que se llama... Martín Garabal, y se lo recomiendo porque es una gran persona. Sí, me cae muy bien Martín Garabal. Es bueno Miguel Granados también. O sea, más allá de ser hijo de... Nadie... Ah, es bueno, ¿te entendí? Es bueno. Miguel Granati. A mí nadie me pudo explicar todavía, sí, con una buena razón, por qué Miguel Granados a veces participa de la mesa de polémica en el bar, y hasta que a mí nadie me explique eso, yo no lo voy a seguir. Ah, no sabía eso. Por guitalito lo sigo. Tal vez es una... Ay, me dijeron lo mismo la otra vez. Tiene un hijo, me dijeron. O sea, ese se tiene que quedar cuidándolo. O por ahí es un artista invitado. A veces va, el otro día medio que se hizo el que le paró el carro a no sé quién, que dijo una barbaridad ultra machista, pero igualmente está en polémica en el bar. Ah, mira, Yudica dijo una barbaridad, sí, pero tremenda. Sí. Pero ese día no estaba este. Bueno, ¿y qué dijo ahora? Que armó polémica y, ahora y no en el bar. Lo que pasó fue que falleció esta chica que estaba esperando un trasplante de corazón. Sí. Justina Locane. Yo no sé nada de lo que pasó. Ah, disculpen a Pati, no, que ella sé. Viene... Para que Claro, no. ¿Puedo decir las cosas que sé del momento? A ver. Submarino. Sí. Sí. Porque está en la prensa internacional. Bien. Que lo echaron a Víctor Hugo. Bien. Porque no está en la prensa internacional. Y... No, y... Ah, y que mataron a una piba acá en La Plata, nada más. ¿A quién mataron? A una chiquita. Bueno, se ve que no fue tan noticiable. Ah, sí, sí. Son las únicas tres noticias que sé. Te fuiste mucho tiempo, Pati. Hace dos semanas, más o menos. Bueno, perdón. Y lo de Víctor Hugo también. Sí. No sé más nada. No sé quién es Justina, ni su corazón. Justina es una nena que esperaba un trasplante y todos nos enteramos quién era cuando se murió. Sí. Ah, está bien. Como suele pasar. Y como otros casos que hemos trabajado bien en este programa. Al enterarse de la noticia, Miguel Granados, 31... Me encanta que pongan la entre paréntesis, parece un dato necesario. Sí. Publicó un tuit que generó un fuerte revuelo y duras críticas en la red social en la que acumula más de 1 millón de seguidores. Ah, mierda, Miguel. ¿Un millón de seguidores tiene? ¿Cómo junta seguidores la gente, eh? Ah, sí. Es un muy aficionado al PNT y al canje, Miguel Granados. También como la mayoría de la gente que está en Instagram. Como la mayoría de la gente que consigue seguidores y dice, esta es la claro, mía. Yo si tuviese 1 millón de seguidores también. Pero hay gente que se pasa de mambo. Estas Milka Cookies, ¿sabes cómo te las... ¿Sabes cómo te las sorteo? Te las canjeo. Me dijeron que hizo un PNT de un jabón el otro día, ya bordeando la, la autohumillación. Un jabón, hermano. Comprate el jabón. Comprate el Dab, el Dab. ¿Cuánto puede ganar el jabón siendo usado por este sujeto? Debe ser un vicio igual. Si te empiezan a dar cosas y te parece que cualquier cosa que compres vos con tu plata es un gasto en algún momento. Sí, sí, sí. Porque la puedes conseguir por canje. Es como vivir del Estado, pero vivir del mercado. Claro. Sí. Todo. Escarbadientes. Necesito escarbadientes. Dame ya una marca de escarbadientes que le mando un, un DM para... Me como un vacío para usarlos en vivo. Claro. Armo un vivo. Armo un sorteo de escarbadientes. Entonces, se murió Justina porque no recibió su corazón. Sí. Otro Bien. Corazón de alguien que se muera y se lo dé y funcione. Entonces, y pero voy a hacer una pregunta de paréntesis, porque está. Si Justina tenía 12 años, necesitaba que se muera una niñita, un niñito jovencito para dar un corazón, porque si no es gigante, ¿o no? Sí, sí, sí, necesita uno de su tamaño. Bueno. Creo que es así, no sé si con todos los órganos, pero con el corazón me parece que sí. No se murió, ningún niñito, niñita que le pueda dar su corazón, entonces también se murió ella. La cuestión es que Miguel Granados hizo un tweet que despertó la furia a que no saben de quién. De... De los indignados. No. De los trolls. No. ¿Los trolls se enfurecen? Sí. Sí. El tuit de Miguel Granados despertó la furia de su propio padre, Pablo Granados, que le respondió duramente. Le respondió duramente, pero al final le puso te amo. Bueno. ¿Qué tan duramente? Como uno que se le pega a los hijos. Se les pega porque los quiere. Ah, me encanta que el padre le responda por Twitter, además. Sí, se pudrió. Se pudrió por Twitter. Bueno, ¿qué puso, Miguel? Pasa que... Es cuando, Maradona se pelea con las hijas por las redes sociales. Sí. Y siempre Dalma, creo, le contesta por Twitter al Diego. Sí. No importa el Diego por qué medio haga algo que ella le contesta por Twitter. Tremendo. La cuestión es que Miguel Granados tiró un tweet medio pelotudo, a mi entender. Llevando la cuestión hacia una cosa medio antirreligiosa. A ver. Eso ya sería rara. En una de las últimas fotos de Justina, estoy leyendo el tuit de Miguel Granados, internada, vemos un montón de estampitas de su cuarto. Ni Dios, ni Jesús, ni María la salvaron. Dejemos de rezarle a estos putos de mentira. No. Y donemos los órganos. Adiós. Se fue a la mierda. Escribió el humorista, llamando puto de mentira a Dios. Adiós a la Virgen. A Jesús y a la Virgen. Y a la Virgen María. Innecesario. Se fue de mambo. No correlation. De inmediato su mensaje generó miles de reacciones. 22.000 personas le dieron me gusta, aunque muchos fueron súper críticos con Granados, entre los cuales está su padre. Pasa que no estoy pudiendo encontrar la respuesta del padre. Le dijo, me parece, ¿eh? Venís pifiando hace rato con estos tweets de mierda, flaco. No, ese no fue Pablo. ¿Ese no fue Pablo Granados? Flaco, le dijo. Estaban peleados ya. Flaco, te amo. Ah, el te amo y la bardea en un mismo tuit. Sí, no. Sí. No, fue no suave. Para que no está acá, no lo tenemos. Fue suave, acá. Fue suave. Yo me acuerdo. Le dijo, tenés que respetar las creencias de los demás, porque aparte me parece que había un trasfondo de yo soy católico y yo te hice católico a vos, no te hagas ahora el tan anticatólico. Claro. Que bien te vi rezar, gordito narigón, no, gordito pelirrojo. Como a respetar. No, se fue al carajo. Mirá que hay Sí, se fue al carajo. Puede criticar a la iglesia y todo. Pero... No, puto de mentira me parece una barbaridad. A pesar de que me parece un buen insulto, me parece una barbaridad. Pero aparte mezcló todo. O sea, bardeó a los putos, a la iglesia y pidió que donen los órganos. No, pero aparte, la cuestión de no hay correlación no es que nadie done los órganos porque confía en Jesús, me parece. O los religiosos no donan órganos. No, solamente creo que ni reciben ni donan los... Los Rastafari. Puede ser, pero los testigos de Jehová alguno de esos no raros. Vos si querés, no reces, arroba Miguel Granados, pero no te cagues en la fe de todos los que pensamos distinto. Dejá que cada uno haga con sus creencias y su fe lo que quiera. Beso, te amo. Pablo Granados. Está, de Pablo y Pachu. Sí, Pablo Granados es Pablo de Pablo y Pachu, y Pachu, por si alguien... Pachu es la mamá. El hijo de Pablo y Pachu. ¿Dónde está el hijo de Pachu a todo esto? Hizo una foto de hace poco Pablo Granados... perdón, Miguel Granados, sugiriendo que él prefería a Pachu. Ah, sí, muy buena foto, muy buena foto. Lo cual no se sabe si despertó también críticas aireadas de su padre, pero fue una buena foto. Bueno, la cuestión es que no solo el padre le respondió duramente, sino que lo recagaron a puteadas y tenemos los comentarios de los foristas de Clarín. A ver. Como el de Adriano Bustos, que le dijo... qué particular Adriano, ¿no? Sí. Adrián ya es de varón, pero le pusieron Adriano. Adriano, es italiano. Capaz es italiano. La estupidez humana, dijo. Tal el caso de este gordito de Granados, es infinita. Escribió cualquier cosa. Posiblemente sea italiano. Jorge Canapelotti. Y dale con la inmigración italiana. La única fuente concreta y real que conocí en mi vida fue en la de los ravioles de mi abuela. ¿Qué? Lo demás es fantasía para los ilusos. ¿Cómo? Es de otra nota esto. No entiendo. ¿Una nota que habla de fuentes? Gabriel Lentini dice, pobre loco, es una fotocopia del original Granado Padre. Una fotocopia no tiene valor, es solo una fotocopia. Como es muy secundario, tiene que hacer esos comentarios fuera de lugar. Se sepultó solito. Porque es una fotocopia, le faltó terminar la idea. Sí. Pero la fotocopia no tiene valor, no porque estoy no tan es seguro. Original. No estoy tan seguro. Si está... ¿Es copia fiel, por ejemplo? Firmada por una autoridad. Por un escribano. Claro. Enrique Barreiro, un mamerto. Seguro es caca. Entró en la grieta. De la peor manera. Sí. Edmar... ¿Qué cara de drogadicto tiene este gordo? Das asco, en mayúscula. No tiene cara de drogadicto, para mí. A ver, ¿qué me contás de política? Dice, el que quiera pensar que una cadena de rezos o Dios, o quien sea, logra curar a alguien en lugar de una persona que se quemó las pestañas 7 años, se quemó las pestañas, una frase que hacía mucho no escuchaba, y se come guardias de 48 horas, está en todo su derecho. Yo cada vez que tuve un ser querido en riesgo de vida y se superó, se le agradecía el cuerpo médico. Está del lado de Miguel Granados. Igual quiero decir que cuando... ¿Se acuerdan que el hijo de Luciana Lopilato estuvo muy mal? Sí, casi se muere, no sé qué. Bueno, sí. Cuando se recuperó, ella salió en una tapa de Gente, creo, no sé, una revista así, diciendo gracias a Dios y a la fuerza de todos, Noah está mucho mejor, bla, bla, bla. Y todos la bardeaban, gracias a la ciencia, no sé qué, no seas así. Está como esa polémica. Es una pelea bizantina. Sí, no tiene sentido. Ciencia contra religión, no pasa por ahí. Va. Pero bueno. Y o sea, menos con los órganos. Si me decís que no le dio la mano al médico y lo miró para otro lado y se fue a rezar inmediatamente, me enojo, pero... Sí, o si no pasó por un hospital. Claro. Y se quedó ahí rezando. Que no es el caso. Piojo resucitado. Parásito, hijo de famoso, trepador de mierda. Oh, Eloy, hijo de famoso. Eloy Díaz Molina. Puto de mentira. Hijo de famoso. Martín Garabal es un puto de mentira, ¿o no? Rechimusi es un puto de mentira. No. Sí, Rechimusi es un puto de mentira. ¿Es un puto de mentira? Sí. Me la comí entera. Sí, yo también. De hecho, la otra vez... Todos nos la comimos entera con Rechimusi. Sí. ¿No te la comiste? Más o menos. ¿Es un puto de mentira? Tiene graves problemas. O sea, tiene... ¿Cómo graves problemas? No, es de una enfermedad, hay que respetarlo. ¿Cómo va a tener esa personalidad? Sí, tiene una personalidad. O sea, sí, es verdad. Es intenso como... Como puta loca. Pero... Como el mar en la tormenta, iba a decir yo. Como puta loca, dijo. Bueno. Todos estaban pensando lo mismo. ¿Qué sería una puta loca? Bueno, se entendió el concepto. Se entendió. No, como un gay alocado, eso quiero decir. Ah. Como un gay alocado. Pero parece que no. No. Yo igual no termino de saber si él se hace el que no, también para boludear. Puede ser. No, capaz que no tiene graves problemas. O capaz que sí, no sé. Lo de los problemas, no sé, yo no lo dije, ¿eh? Yo dije puta loca, pero no dije que tenía problemas. No, se porta medio mal, para decirlo de una manera. En las historias parece portarse mal en la vida cotidiana, gritar. Sí, es muy de boludear a la gente. Claro. Randall López. Es buenísimo. No me gusta Randall López, no lo miro. Sí, es muy bueno. A mí tampoco no me gusta. Sí, me gusta casi todo lo otro que hace, ¿eh? Me gusta lo de Se suicidó Gazalla, me encanta. Ah, sí, es muy bueno. Ese me encanta, ese es muy mejor. Bueno. Se suicidó y ahora lo cambió por otro, que no, no me acuerdo cuál es, pero genial. Casero me parece que es ahora, que se suicidó. Se suicidó Alfredo Casero. Me gusta como concepto hijo de famoso. Sí, hay Carlos Salvatore le da un consejo. A ver. Así no, Miguel. Y acá hay otro que... ¿Nada más? Listo. Y acá hay otro que reflexiona. ¿Lo destrozaron? Con doble signo, ¿no? De que abre y que cierra. Somos muchos los que pensamos como él. Oh. Punto final. Apoyo. Y él con tilde. Bueno. Gorda tetona, le dijeron acá. mal expresado su sentimiento. La patria por un chori. Oh. Hay gente, pero que no puede pensar en qué otra raro, cosa. Otro gordo mal. Papero. Se parece al limado de Maradona, por lo gordo y por la tijereta. Epa. Noticias, Dios no existe. Seguí chupándole la verga a Eduardo Feynman, sorete. ¿Le chupa la verga a Eduardo Feynman? ¿Dónde salió esa información? No, porque viene de una conversación. Ah, esa otro forista. 100% de acuerdo con Miguel Granado, dice rezando no se salvará a nadie. Comparto, pero con lo de esos putos de mentiras se fue a la banquina, le responden. El tipo es libre de decir lo que quiera, aunque no lo comparto. Buen cómico ese pajero, ¿cuándo ha sido buen cómico? Es un pelotudo que está por ahí por el papá, porque muchos creen que el padre es un buen cómico. Y así al infinito. Son dos engendros de la televisión argentina. No, y ahí le responden. No, seguí chupándole la verga a Eduardo Feynman, bueno. Sorete. Tenemos, como siempre, el comentario de Leonidas Brezhnev. A ver, mirá, es un opina clásico. Todo. Que tiene una visión rara. Está en contra de una cosa y a favor de la otra cuando no se... No, insufrible el gordo, pero en este caso tiene razón. Lo odio, pero comparto la opinión. Sí, sí, sí. Y acá, Doom Loco... reflexiona sobre el contenido. A veces es al revés. Muchos dicen cuando muere alguien que Dios se lo llevó porque lo quería al lado suyo. ¿Y al revés qué? Como que Dios también te mata. Ah, porque Dios es no falsable. Claro. O sea, si te morís es porque Dios le pareció bien. Si te morís porque bien, Dios sí. Lo quería. Bueno. Entonces no puedes rezarle porque si Dios te quiere matar, te mata y se acabó. Está concientizando, no está ofendiendo. Lo defiende Diego Villafaine. Villafaine. Villafaine. La nana Villafaine. Bueno, tenemos un común denominador, porque ya son las 18:31, me parece que ya hemos pasado suficiente. Aparte, no sabemos si es un buen comediante o no. ¿Y qué hace Pablo Granados? Sospechamos que sí. También Pablo Granados es muy activo en Instagram. Yo lo miro por la lupita porque no me animo a seguirlo. ¿No te da miedo de que sea mucho? Me parece... No sé cómo afectaría, no sé. A mí Pablo y Pacho me han hecho reír mucho en mi claro, infancia y sí. Adolescencia. Claro. Eran graciosos. Sí. Los reporteros, ellos estaban en los reporteros. No, esos reporteros. No. Esos eran Vena de la Mayora. No, ¿cómo se llamaba ese? No, Fútbol para Recuerdos es una cosa. Deporte en el Recuerdo. Deporte para el Recuerdo. Bueno, vamos Deporte a mirar... Deporte en el Recuerdo. Bueno. Para el Recuerdo. Vamos a mirar un videito de YouTube a ver... El veredicto que le damos sí. Al gordo colorado. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar canciones sobre la locura. Ay, mira. Volverse loco, estar por loco. Por lo de la ley de manicomialización y no sé qué. Exactamente. Mira, ves como vas tirando más noticias. Ojo. Vamos a arrancar con un clásico de los Talking Heads, que es nada más y nada menos que Psycho Killer. Fuck. Comunicate con Radionauta. 451-6917. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada de lucha a 4 meses sin Johanna Ramallo. Domingo 26, a las 15 horas, nos encontramos en Plaza Moreno para exigir al Estado que devuelva a Johanna y el desmantelamiento de las redes de trata. Lunes 27, a las 17 horas, salimos de 1 y 63 para marchar contra todas las formas de violencias hacia las mujeres, porque vivas y libres nos queremos. A 4 meses sin Johanna Ramallo. Convoca Multisectorial de Mujeres. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 24 de noviembre, desde las 9 de la noche, Cancionero de Alto Voltaje. Tocan Intérprete Desconocido e Indigencia VIP. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Mauricio Macri sobre el submarino desaparecido. Arranqué un poco arriba. Está bien, está bien. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables. El presidente de la Nación brindó una conferencia de prensa desde el edificio Libertad y aseguró que seguirá hasta el final la búsqueda del Ara San Juan. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables, dijo hoy el presidente Mauricio Macri, y añadió que hay que esperar hasta contar con información suficiente sobre lo que pasó con el submarino Ara San Juan, que se busca desde el jueves de la semana pasada, cuando brindó su última comunicación con la Armada Argentina. La noticia nos ha repercutido y conmovido a los argentinos, dijo el presidente. Mi primer pedido es que transcurramos el momento y los próximos días con el máximo de los respetos por el dolor que ha generado, especialmente en los familiares, dijo el presidente, que además sostuvo que el gobierno va a continuar la búsqueda hasta el final. Esperamos dar con el submarino en los próximos días. A su vez, por supuesto, Macri agradeció a la comunidad internacional y los países amigos en el operativo gigante de búsqueda que todavía sigue en el mar argentino buscando al submarino e intentando establecer qué pasó con sus 44 tripulantes, a quienes, lamentablemente, en este momento nadie cree que están vivos. Sí, yo tengo un par de dudas. ¿Puedo preguntar todas? A ver. Estamos bastante informados. Bien, sí, me encanta. Estamos bastante informados. Tengo un montón de dudas. Por ejemplo, eso, si ya están muertos. Sí. Bien. No se sabe. Bueno. No se sabe con certeza, pero no aguantaban 6 días, una cosa así. Casi que no hay hipótesis posibles que los tengan con vida, a menos que estén en África de vacaciones. O abducidos por un alien. O claro. O no, no. Bien. Porque hubo una explosión, que fue lo que ayer trascendió. Sí. O sea, se venía hablando como, bueno, estaba perdido, no lo encontramos, una última comunicación, pero no hay hipótesis sobre qué es lo que pasó. Y ayer, en un momento, el vocero de la Armada, Balbi, Balbi. Liliana. Dijo que... Eso, como que confirmaban que había habido una explosión. Se había registrado una explosión. Sí, lo particular... O sea, 7 días después de la explosión dijeron que había habido una explosión. Es que la explosión la detectó un organismo que a mí me parece bárbaro. Sí, yo sé que este tema no es gracioso porque realmente se murieron presuntamente 44 personas que estaban en un submarino ejerciendo la soberanía nacional, ponele. Pero hay un organismo que está en Ginebra, si no me confundo. Así medio neutro, internacional. Internacional, totalmente internacional. Es en Austria, mejor dicho, me parece que está. Que es el organismo encargado de microfonear el mundo entero a ver si alguien tira una bomba atómica que no estaba permitida, claro, no estaba avisada antes. A ver si alguien hace una prueba nuclear sin autorización. De Cayetano, ahí... Hay micrófonos entonces, en todo el hay mundo. Hay micrófonos en todo el mundo y especialmente hay micrófonos en el mar, porque se pueden hacer en el mar también las pruebas nucleares. Y estos tipos detectaron una explosión no nuclear, convencional, le llaman, 3 horas después de el último llamado del submarino a la Argentina. Y no le dieron pelota porque era convencional, porque no les importaba. Y algún austríaco hace dos días dijo... Conexión. Che. Pará. Pará. Y le avisó al embajador en Austria, que no casualmente es experto nuclear argentino. Mirá. Y está en ese país donde está este organismo, por eso mismo. Y le dijo, te paso un informe, me parece que explotó. Y ahí llegó la armada y ataron los cabos y dijeron, se condice con que... O sea, la única explicación por la cual el submarino no se puede comunicar de ninguna manera ni salir a flote es que pase algo tremendo. Claro. Ah, que es que explote. Que pase algo tremendo y gravísimo. Sí. No, la segunda duda media elemental que tengo es ¿cómo se pierde un submarino? Porque pasa algo tremendo. O sea, si no, la única se pierde. Manera. Porque tiene múltiples formas de comunicarse, porque justamente está hecho para esconderse. Entonces tiene muchas formas de decir, acá estoy. Claro. A su propio país. Y además, muchísimas como que formas. Lo que todos decían era como que la primera cosa que se hace cuando se está en problemas es salir a flote. Claro. Y que si no salís a flote es porque te pasó algo grave. Claro. Sí. O sea que tremendo. Se acabó el sueño. Incluso si te rompe la forma 1, salís a flote, tenés una forma 2. Si se rompe la 1 y la 2, tenés la forma 3. Y así. Hay claro. muchas formas. Tenés, o de comunicarse de alguna manera. Tenés unas cápsulas de escape también, si no puedes subir el submarino. ¿No hay bengalas submarinas? Sí, hay todo. Hay bengalas, pero... hay radio bengalas. Bengalas que llaman por teléfono a Argentina y dicen, che, está todo mal, vengan para acá. Llaman a una casa aleatoria y dicen, hola Susana. Lo que pasó también es que encontraron una balsa que nadie supo después decir qué había pasado con esa balsa. Pero no era el submarino y la descartaron. Dije, sí, bueno. Sí. Encontraron, o sea, siguieron unas bengalas de una balsa. Tercer pregunta y última. Sí. ¿Es un papelón o puede pasar? No puede pasar bajo ningún punto de vista. Es un papelón vista. Tremendo. Y sí. Es un papelón. Bajo ningún punto de vista. Y el caradura de Macri dice... Es una tragedia. Es una tragedia. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables. Y porque la grieta está en la sí, cuestión de ¿quién cómo... hizo el...? Pasa que el gobierno está mandando grieta ya. El gobierno con su alianza con los medios. El titular de Clarín, de La Nación, perdón, ayer, era... Porque al submarino le hicieron un arreglo de media vida, como claro. todos aprendimos que se llama, en 2014, no. que él alargaba la vida... Por 30 años, supuestamente. Uh-huh. Cristina, cuando inauguró el submarino después del arreglo de media vida, dijo, esto le da al submarino 30 años más de vida. ¿Qué hizo la Nación ayer? Cristina Kirchner dijo que el submarino tenía 30 años más de vida en 2014. Onda, si no lo tuvo, es culpa de ella. Sí, ya es ridículo. Otra todo. Promesa incumplida de Cristina Kirchner. Ya es ridículo todo. Y después qué están mal, también qué los mal. Que exigen que se haga una... ¿Por qué los derechos humanos no marchan a Plaza de Mayo para pedir por los 44 como... cualquier cosa. Pidieron por Santiago Maldonado. A mí lo que pasa también es que la Armada está en problemas ahora, porque la Armada tiene 3 submarinos. Los otros 2 son igualitos a este, son el mismo modelo. Se los va a tener que meter adentro del ojete. Y además porque le van a volar la cabeza. Sí. La va a descabezar. Sí. Ese Balbi está yendo para la casa a imprimir boletas. Sí. Porque no va a ser vocero la Armada nunca más. Qué tremendo, tremendo. Hacemos una imprenta. Bueno, otro sueño que tuve, creo que se me mezcló ahí con el submarino, no fue ahora, fue el otro día, que soñé que de repente unos drones bombardeaban Buenos Aires. Ah, eso lo leí en un tuit. Y después soñé que aviones de la Armada iban custodiando los drones. Mirá y que... estábamos al horno. O sea, me encanta ese sueño, me parece fabuloso. Estuve viendo muchas cosas militares, no sé si se dan cuenta, y como que me... Estuve en Rusia y después tuve un sueño con drones bombardeando la ciudad. Sí, ¿casualidad? En no la Plaza creo. Roja hay un cartel que dice prohibido prohibido los drones. Claro que sí. Sí. Que no se te ocurra andar filmando Infobae con tu dron. Ya veo que el dron de Infobae va para el mundial y se lo bajan, sería estupendo. Sería estupendo. No, acá también, si vas con un dron a la casa de gobierno de la provincia, por ejemplo, me contó un piloto de drones. Vino un policía y se lo hizo bajar. Y sí, obvio. Está bien, me parece que está ahora bien. Que tienen esas torres, ¿vieron? Sí, raras. Sí. De vigilancia. Parece medio de la guerra de los mundos. me da como... Tengo un sentimiento encontrado con la Armada, que es que me da pena y odio al mismo tiempo. No, la Armada te da odio, son los peores los de la Armada. Está todo bien con los 44 tripulantes. No así. Una me parece una mierda que les haya pasado lo que sea, lo que les pasó. Sí, pero horrible, está todo horrible. Mal con la Armada igual. Sí, no, más vale. Pero bueno, son también los que tienen que... O sea, lo que me pasaba en este sueño, no es que esté en una sesión de psicoanálisis, es que yo pensaba, los únicos que nos pueden defender de algo son esta gente. ¿Quién si no? De una amenaza externa. Obvio, bueno, sí. Bueno, sí. Lanzan un pan de insectos rico en proteínas. ¿Cómo? En otra latitud. ¿Pan de insectos? Lanzan un pan de insectos rico en proteínas. Se vende desde hoy en Finlandia. Y afirman que es el primer producto comercial de este estilo en el mundo. Mirá. Marley ya lo compró. En las góndolas de Finlandia debutó hoy un peculiar producto, el primer pan con insecto comercial del mundo. Su principal característica, aporta más proteínas que el pan tradicional. Está elaborado... Porque el pan no aporta proteína. Y parece que sí. O algunas. Está elaborado por la empresa alimenticia Facer. Contiene, además de ingredientes tradicionales, harina de trigo, centeno, semillas de girasol y sésamo, un polvo que se obtiene tras secar y moler unos 70 grillos domésticos. Acheta domesticus. Acheta domesticus. Sí. Hicimos una masa crujiente para realzar el sabor y aumentar la sensación en la boca. El resultado es delicioso y nutritivo y una buena fuente de proteínas. Los insectos también contienen ácidos grasos, calcio, hierro y vitamina B12. Señaló en un comunicado Juhaini Sivakov. Juhaini. Director de innovación de la empresa. Yo el otro día, que... el otro día leí el otro día que... me comí un grillo. ¿Te comiste un grillo sin querer? Bueno, tenés B12 de acá a 30 años. En México sí comen los grillos, los chapulines. Son ¿sabrosos? Ricos. Son sabrosos por el aceite que le tiran. El colorante rojo de algunas cosas que comemos está hecho de insectos molidos. ¿Mólidos? Molidos. insectos molidos. No comemos sabía. Insectos indirectamente. Mira, seguro, comemos cada cosa. Según Sivakov, ve el futuro de los insectos como un gran ingrediente importante en la alimentación en los países occidentales. Algo que ya ocurre en muchos países de Asia, África y Latinoamérica. Así que se viene el insecticida. La humanidad necesita fuentes de nutrición nuevas y sostenibles. Estamos deseosos de ver cómo reciben nuestro pan los consumidores. Yo me como un pan de grillo. Yo también. Lo como y lo pruebo. Si no me gusta, no me gusta. Claro. O sea, me parece una buena manera de probar insectos. Mezclado con otra cosa. Claro, convencional, un pan. Así un grillo solo. Viene en una bolsita llena de grillos. Como un snack. Sí. Bueno, ¿tenemos más canciones sobre la locura? ¿Puede ser? Me parece que sí. Vamos a escuchar. Eso es sobre diversas enfermedades que trae la locura. No, es sobre la locura en general, no sobre enfermedades en particular, sino sobre referencias a la locura. Bien. Vamos a escuchar The Babasónicos. No me imagino cuál. ¿Cuál te imaginas que es? El loco. Exactamente. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Caso Maldonado, los peritos coinciden en que murió por asfixia por sumersión y que el cuerpo no estuvo en tierra. La junta médica conformada para establecer cómo y por qué murió Santiago Maldonado finalizó poco después de las 14 del día de hoy en la sede de la morgue judicial del cuerpo médico forense. Según informaron las partes a Letter Sermon, se concluyó que el artesano murió por asfixia por sumersión ayudada por hipotermia. Las fuentes también indicaron que se determinó que el cadáver nunca estuvo en tierra, pasó más de 73 días en el agua y ratificaron que no había golpes o lesiones. Se estableció que las diatomeas fueron encontradas en la cavidad cardíaca y no en la médula ósea. No sé bien qué significa. No sabemos eso. Qué significa nada de todo esto. Los mismos voceros aseguraron que no hubo disidencias en las conclusiones. Por su parte, el juez Gustavo Lieral ratificó la información en declaraciones televisivas. De la junta participaron 28 peritos, se realizaron estudios complementarios y se llegó a las conclusiones por unanimidad. Mientras tanto, la causa sigue. Los resultados de la autopsia no implican el cierre de la causa, obvio. La investigación seguirá adelante para tratar de averiguar qué sucedió el día de la muerte de Maldonado. La semana que viene se tomará testimonio a miembros de la comunidad mapuche, mientras que el juez Gustavo Lieral ordenó una inspección del lugar donde fue hallado el cuerpo dentro del Pulof. La causa seguirá tramitando. Hay que realizar una reconstrucción histórica de los hechos. Ustedes conocen los intereses en juego, hay que tener paciencia, dijo el juez. Está previsto que mañana a la tarde se velen sus restos en una ceremonia íntima en 25 de mayo. Luego de conocerse las conclusiones, Sergio Maldonado dijo que para la familia la carátula de la causa que investiga la muerte sigue siendo desaparición forzada. Él no murió estando de turista, estaba en un operativo donde hubo represión de gendarmería, dijo Sergio en declaraciones a la prensa. Bueno, a través de un comunicado de prensa, la familia había reclamado que una vez que se conozcan las conclusiones, se inicie una nueva etapa de la investigación que incluya medidas indispensables para conocer la verdad e identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte. Sí, la familia había pedido que el juez Lieral, le tome declaración al juez Otranto, el anterior juez. Ah, mirá. Que hizo cualquier cosa. Que hizo cualquier cosa y que era medio juez y parte, porque era el que había ordenado la represión misma. Claro. Y el juez Lieral dijo que no. Que con la familia judicial no. Claro. Dijo, no dijo que era improcedente, sino que era un pedido impertinente. Oh. No sé lo que quiere decir eso en el lenguaje técnico judicial, pero le pareció mal. Mira. Bueno. Recién ayer le entregaron el cuerpo a la familia, a Sergio Maldonado, de hecho. Y lo tardó cual muchísimo sigue constituyendo el capítulo más triste de toda esta historia. Tapado ahora por el submarino, ¿no? Por otra tragedia. Claro. Ajá. De tragedia en tragedia. ¿Habrá marcha el primero? No sé, hay que seguir al Facebook de la familia que sacó un comunicado ayer, como decíamos. Buenos Aires. Sí. Buenos Aires. Buenos Aires. Hola, Buenos Aires. Se viene el primer campeonato de asado de obra. Vamos, carajo. Asado con papel obra. Los trabajadores de las principales obras del gobierno de la ciudad formaron 9 equipos y expertos y vecinos elegirán el mesor, el mejor. El mesor de la mesaza. El mezor. El olor asado es el perfume oficial de las construcciones de todos los... Perdón, ¿puedo empezar de vuelta? Un poco accidentado. El olor asado es el perfume oficial de las construcciones de todos los días viernes. Una tradición del gremio de la construcción en Buenos Aires. Por ello, el gobierno de la ciudad se propuso elegir al mejor asado de obra, un evento en el que los vecinos tendrán la oportunidad de ser jurados y conocer más sobre las obras de infraestructura que se llevan adelante en el gobierno de la ciudad. Es una forma de homenajear a los más de 7.500 trabajadores de la construcción que día a día en diferentes lugares de la ciudad concretan lo que soñamos para Buenos Aires. Estaba hablando Franco Mocchia a través de mí, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad, a cargo de la organización del evento, que agregó: sin ellos, sin su compromiso y dedicación, nada de lo que planificamos sería posible. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Tribuneando. Tremendo. Queremos, esta nota es espectacular. Esa tribuneada. Queremos que se conozcan sus historias y el detrás de escena de las obras de la ciudad. ¿Qué mejor que hacerlo en un contexto de una de las mejores tradiciones argentinas, juntarse alrededor de una carne asada? Aseguró Mocchia. No dijo una carne. Eso decís vos. Además, Buenos Aires, la capital, ya tiene otro no sé qué del asado. Yo lo vi este año. Que no, sí, el asado, sí, asado de obra. Por eso, pero ya están choreando. Están choreando. En el concurso participarán obreros de las obras más importantes que se están desarrollando hoy en la ciudad. Y estos son los equipos. A ver. Equipo Paseo del Bajo. No, estoy en contra porque sacaron a Juana Zurduy por ese paseo de mierda. Así que sus obreros... que pierdan. Estoy en contra de ese equipo. Bueno, a ver si te gusta otro. A ver. Equipo Paso Bajo Nivel Balbín. No sé cuál es. Equipo La Villa Olímpica. Sí, el Parque de la Ciudad. Estoy no, pará, porque también está el archienemigo del equipo La Villa Olímpica, que es el equipo Parque Olímpico. Cuanto más es, cerca, ay, más enemigo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la Villa Olímpica y cuál es el Parque Olímpico? Tenía entendido que el Parque de la Ciudad era la Villa Olímpica. Desconozco. Equipo Viaducto San Martín, me gustó el nombre. Esto puede ser tranquilamente un equipo de fútbol. Claramente. River contra Viaducto San Martín. Equipo Arroyo Vega. También me gustó un poco. Y este me parece que es mi preferido. Equipo Puente La Carra. Bueno, yo voy, claramente porque... el Puente La Carra une la ciudad con el conurbano. Sí. Agarra por el Puente La Carra, pero no frenes porque no, se pone medio bravo. Y el cortado... Viaducto San Martín también. Sí. Si está cortado Puente Pueyrredón, agarra por Puente La Carra. Que... Y si no te desvías por Viaducto San Martín y llegás pasás por la Villa Olímpica, creo que hay un bajo nivel, Balbín. Qué bárbaro dar instrucciones de cómo llegar a un lugar. En capital, que es un quilombo. Capital. Y el conurbano es más quilombo todavía. ¿Ustedes cómo reaccionan cuando alguien por la calle les pide instrucciones de cómo llegar? Depende. Me anulo. No, depende. Si yo sé... Yo me anulo también. Pero si es muy fácil, la doy. Siempre, igual acá en La Plata siempre es igual. Mira, este es 25. De acá vos baja tenés que y para ir acá hasta sube. 28, sí. O sea, 26, 27, 28. Pero igual sí, la gente sí. No lo entiende. No, no. Y los tratás como estúpidos porque sí. Sabés que no lo van a entender igual. A mí una persona, el otro día, de ventanilla a ventanilla de dos automóviles... Auto es más complicado igual. Alejándose... diametralmente de la salida hacia Buenos Aires, me dice, ¿cómo voy a Buenos Aires? Y yo entré medio en pánico porque todo lo que estaba haciendo esa persona era alejarse de la salida a Buenos Aires. Yo no sé cómo ir a Buenos Aires. ¿Cómo... No, le decís que agarre circunvalación hasta 32. Estaba en circunvalación yendo para el otro lado. Ah, estaba al revés. Entonces, mira, te estás yendo para otro lado. Lo que tenés que hacer es retomar. Ah, ¿doblo por acá? No, por ahí no podés doblar. Tenés que doblar por la siguiente. Para hacer vos, siete tenés, cuadras. ¿Vos tenés celular? ¿Puedes buscarlo en Google? Claro, sí. No, yo parto del punto de partida de que la persona que pregunta es idiota en esta generación. Y sí. No, igual a veces Google es medio traicionero, A veces Google es medio traicionero. No hay que confiar así, no hay que entregarse tanto. Hay que saber usarlo. Hay que ir vigilanteándolo. Porque a veces. El jurado. No elegiste, Manu. No, vos. ¿Qué cosa? Ah, Viaducto San Martín, ¿ya lo eligieron? Yo soy Puente La Carra. Yo equipo La Villa Olímpica. Viaducto San Martín. Bueno, el jurado estará compuesto por vecinos, el equipo de Buenos Aires Gastronómica, no sabemos qué es, expertos de la comunidad Locos por el Asado, que es un grupo de Facebook, miembros resistiendo con asado. Miembros de la UOCRA, atención, y ganadores del Campeonato Federal de Asado, que degustarán las preparaciones de los tres equipos de obreros finalistas y elegirán su favorito. Los vecinos que deseen ser parte del jurado, atención, podrán inscribirse en el perfil de Facebook de BEA Participación Ciudadana o completar un formulario online. Me da una bronca esta mierda. Pero esto es una gacetilla del gobierno de la ciudad. Sí, pero ¿dónde estaba publicado? En la Negra de la Nación. No, ¿en serio? Sí. Ah, qué cara dura. Lo es. Es una gacetilla. Sí, sí. Ocupaste una, total. No, y había un videito de cada uno de los equipos. Una galletita. ¿Se presentaban? Sí. ¿Había paraguayos? No, no, no vi, ah, no, ¿y tenían camisetas? ¿Había paraguayos en su composición? No, no, no vi los videitos. Había un croquis. Para, ¿estaban vestidos con ropa de obra? Para mí tiene que haber un croquis de la obra. No soy Franco Moquia. Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad. Ahora, sos ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad y organizás... ¿Y dónde? Un campeonato asado. Claro. ¿Te parece que no estás...? ¿Que esas son las prioridades? Otra característica de gacetilla que tiene esta nota del ojete que publicó la Nación es que claramente Moquia no aseguró lo que dice que aseguró acá, porque nadie habla de forma tan pelotuda. Una de las mejores tradiciones argentinas, dos puntos, juntarse alrededor de un asado. ¡No dijo eso! ¡No dijo eso! Ningún obrero puede decir algo así, tan boludo. Bueno. Aparte, ojalá, no sé mucho el mundo de la construcción, pero ojalá los obreros comerían asado todos los viernes. Me parece medio mucho. Unas pati, un chorizo, bueno, pero un asado. Se come mucho asado. En las obras se come mucho asado. No digo que no sea un clásico, pero todos los viernes me parece un poco mucho. Como el acoso callejero, son dos tradiciones. Pan de la mano. Del obrero nacional. Sí, pan de la mano. Del obrero de la construcción. ¿Les permitirán tomar vino también? ¿Mientras hacen asado? Sí. Y sí, porque hay que maridar. No, aparte, mientras hacen el asado, un vermut. Si no puedes tomar alcohol mientras estás haciendo un asado, no casi que no tiene sentido el asado. Casi que no lo hagas, pedimos una pizza. ¿Va a haber localías y visitantes? ¿Van a hacer el asado, por ejemplo, en el viaducto San Martín? Y deberían. Y van a ir todos. Y Puente La Carra cae con su barra, medio enquilombada, y les cambia la fórmula de cemento. La Villa Olímpica va a estar ahí cerca de Soldati, y cae la barra de Soldati. Con el fratacho. El fratacho. Entonces, ¿qué es el fratacho? No sé si es un objeto o sí, es una técnica. Es el objeto que sirve para alisar. Ah, esa cosa plana. Claro. Sirve para alisar el revoque fino. Bien, el as del fratacho. El as del fratacho. Vamos a seguir escuchando canciones que tienen que ver con la locura. Esta es una canción que ya hemos pasado bastante en La Tercer Mon, que es de los Pixies, Where Is My Man. Y entra sigue, en varias categorías. Entra sí. en varias categorías. Y sigue Charlie Cosas García. Perdidas. Objetos perdidos, por ejemplo. Muy bien. Gracias. No, impresionante. Gracias. Vamos a ver ese común denominador de cosas perdidas. Estaba empezando con Where Is. Para que esté esta de vuelta. Y seguido, Charlie García, Yo No Quiero Volverme Tan Loco. Stop. Oh,

nos convoca y convergemos políticamente con seguir visibilizando la misoginia, la violencia contra las mujeres, y convoca también traer toda una energía de la pluralidad de organizaciones y de formas de resistencia a nivel continental, donde nuevamente salimos a las calles este 25 de noviembre y en diferentes espacios públicos traemos a visibilizar la grave situación de las mujeres, específicamente del femicidio, cómo se están manifestando las nuevas reconfiguraciones de los femicidios. En el caso de lo que nosotros nombramos desde Guatemala como el femicidio territorial, es decir, cuántas hermanas están siendo asesinadas por la defensa territorial con toda una responsabilidad misógina del Estado, y cómo se perpetra esto directamente en los cuerpos, pero a la vez también cuáles son las acciones de lucha, de resistencia que las mujeres hacemos a nivel continental. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. ...19-16 en toda la República Argentina. Tenemos 5 fijas. Así es, son fijas homenaje. ¿Homenaje a Cataluña? Fijas bienvenida, mejor dicho, porque volvió de un prolongado viaje por otro mundo. ¿Qué por prolongado? El viejo mundo. ¿Cuánto tiempo estuviste, ¿Cuánto Pati? Se prolongó tu viaje, Pati? Un mes y dos días o algo así. ¿Qué conociste? Ciudades, ya. Sin repetir, sin soplar. Conocí Madrid, Barcelona, Berlín, Praga, Viena, Budapest, San Petersburgo y Moscú. Tremendo. Y el aeropuerto de Ámsterdam. Muy lindo, bueno, por cierto. Bueno, vale. Muy lindo aeropuerto, por cierto, dice Patty. ¿Cuál fue? No, no vamos a preguntarte nada porque se nos va a ir el tiempo si no vamos inmediatamente con las 5 viejas. Las cinco viejas. Pero la puta que lo parió. Con las 5 fijas de volver de viaje. Las 5 ouijas. Y para salir de este apuro, inmediatamente vamos a ir con la primera. Es esa sensación extraña, melancólica, de derrota. Pati nos puede hablar especialmente sobre esto, largo seguramente. De derrota. La sensación de derrota que envuelve todo por unos días al regresar de viaje. Que tiene una sufija importante e insoportable. Y Pati, por favor, trata de no caer en esta fija. A ver. Él o la que vuelve de viaje y compara todo lo que hay con lo que hay en el lugar de donde vino. Oh, ah, no, esto en Irlanda no sabes cómo es muy distinto. No, en Alemania las autopistas, nada que ver con esto. No, porque en Bucarest los trenes llegan a tiempo y estás ahí en 1:44 esperando el tren. Yo hoy vine en el tren Constitución La Plata, estoy fascinada. No hay tren alemán que me compare la felicidad que significó llegar a 1:44 en tren. Está lindo el tren. Está lindo y llega hasta acá, no lo puedo creer. Estoy muy emocionada. ¿Que cuando vos te fuiste no llegaba todavía? No, todavía. Mirá. Tarda su tiempito igual. Pero pensé... No son los 59 minutos prometidos. No, pero 1:15. Pero es bastante puntual. Pues es puntual. Tiene horarios ferroviarios. Sí, de sí. ¿De verdad? Sí, sale sí. 7:48, sale 7:48. Como sí, yo como lo, ni 49 ni 47. Hoy lo tuve que correr. Y creo que no pagué, porque me... ¿Vas a la llegada? No, porque me subí con... ¿Vieron el molinete de cuando pagás allá en Constitución? Sí. Solo funciona si hay uno cuando te bajás. Claro. Sí. Pero acá no hay. Sí que hay. No. Tenés que pasar la tarjetita por un... ¿Cómo saliste de la estación? Salí... Es verdad, no hay. Hay unos cositos que apoyás la tarjeta y te... No hay un molinete que te indique pagar o no salís. No es que no te permite salir, sino que es a voluntad. Además, los andenes de acá de La Plata, hay un andén solo. Son provisorios. De madera y... ¿Y con las boleterías qué pasó? En las de Constitución hoy estaban cerradas. ¿Y las de acá? No, andan. Las de acá no sé por qué. Cuando lo tomé, llegué corriendo y no pagué. Andan. Yo igual siempre yo pasé por el boleto por la compu esa que... Claro, sí. Porque no quiero interactuar con gente tanto. Bueno, en Viena... Bueno, por favor, Pati, no compares. No, a mí. Pero esa... también hay una. La otra parte de Sofía es. Cosas de la vida cotidiana me hacen acordar al reciente viaje. ¿Sabes? Galletitas. Son como disparadores. Galletitas. ¿Sabes que comí unas galletitas bárbaras en Hamburgo? Yo creo que igual, de todas maneras. En la ciudad de Aini. Eso no necesariamente está mal, sino que hay que saber. Que está bueno que alguien cuente qué hizo en el viaje. Hay que saber meterlo. Hay que lograr un equilibrio. No, lo que no hay que hacer para mí, que es igual, es para mí de cierta gente que es muy hinchahuevo, que es que te compara todo con cierto aire de que todo allá es mejor. No, claro, que sí. Eso es el problema para mí. Estás hablando de mis padres. Ese es el problema. Que, a ver, uno sabe que, posta que yo nunca he ido a Europa y tienen cosas que son muy buenas. Pero bueno, también es el contexto, o sea... Por supuesto. No es que es un mundo ideal y esto es una cagada. A mí la sensación extraña de melancólica y de derrota que envuelve todo por unos días al regresar de un viaje. ¿Esa fija? Me mata, pero me sí, liquida. Es triste. Me voy de vacaciones a Santa Teresita y cuando vuelvo me quiero pegar un tiro. Sí. Con a mí todo respeto por Santa Teresita. A mí me pasa mucho cuando vuelvo de San Martín que es cuando para se mí te cae el mundo. Para mí sobre todo es cuando volvés de un lugar lindo a La Plata. Sí. Ese golpe de ver la terminal es un puñal. Aparte, generalmente uno se va de vacaciones en verano y eso también quiere decir que vuelve al verano platense cuando vuelve y te bajás del bondi, del tren, lo que sea, y te dices, ¡ah! ¿Cómo? Sí, mal. Esto es el clima que me espera para el resto de mi vida. Sí. La segunda fija es el extrañamiento sobre lo cotidiano. Por ejemplo, tener billetes argentinos en la billetera es raro. Yo hoy hice el cambio de billetes. Ah, mirá. Los tenía en otro bolsillo y los pasé bien al otro. Y tengo un montón de monedas acumuladas de países al pedo que no valen nada. ¿Lindas? ¿Qué tienen las monedas rusas? ¿Qué tienen las monedas rusas en su... ¿En su dorso? Creo que tienen la P esa rusa, que es una R. Y no mucho más. ¿Qué es Rusia? De rublo. Ah. Te das cuenta que son lindos, por ejemplo. Te reencontrás con la SUBE. Yo hoy me reencontré con la SUBE. Tenía carga. Ah, pero cuando te reencontrás del viaje, no sabes cuánto tiene. No, era un desafío. Porque ese viaje, volver y acordarse cuando tiene tu SUBE, parado mental. Pero yo nunca sé cuánto tiene mi SUBE. No, yo tampoco. No me acuerdo. Pero sabes más o menos cómo venís. Te encontrás con tu heladera, con tu mochila, por ejemplo. Claro. Yo me reencontré con mi gata. Con tu gata. Con las plantas, con qué sé yo, con el cepillo de dientes. Están cambiadas. La experiencia social cotidiana. Claro. Sí, con la cotidianidad. Por ejemplo, hoy fui a esperar el Sur 10 y me clavó. Llegué tarde. Y dije, mirá, el Sur 10. El Sur 10 clavándome otra vez. Un clásico el Sur 10. No esperaba algo distinto de él. Un comportamiento natural. ¿Cómo lo extrañaba el Sur 10 clavándome? Bueno, tercera fija. La vuelta con proyectos extrañísimos. Que generalmente implican volver a ese lugar de donde viniste de una forma u otra. Estos proyectos rápidamente se van desmoronando. Lo que parecía muy deseable y muy realizable no es ni lo uno ni lo otro. Y te das cuenta de que te gusta vivir donde vivís. Está el típico que flasha de no, ahora me voy a vivir a Filipinas. Este lugar es para... Me vuelvo y me pongo a estudiar acá. Ahora... Sí, no, ahora vuelvo y me quedo a vivir allá. ¿Trabajar no? Es un trabajo. Yo algo que no hice, igual creo que me pasé de la raya, es que no pensé en nada de todas las cosas que tengo que resolver acá. Ah, está bien eso. No, porque acá ya estamos de vuelta, Pati, en una situación de irresponsabilidad y abrazamiento de al diciembre. Fin de año. Sí. No, obvio. Entonces, pero bueno, ya nos chupa todo un huevo. Pero viste que uno dice, no, cuando estoy más tranquilo voy a reflexionar y voy a proyectar con mayor luz. No pensé en absolutamente nada. ¿Pero qué? ¿Cosas que te quedan a hacer? A pensar en tu vida. No, claro. No, de acá a diciembre. No, eso déjalo para el 31 en el brindis. El balance de año. Sí, ahí te cae el fiche y decís, no, lo que tengo que hacer es tal cosa. Y después no lo haces un carajo igual. Y nos vamos con la cuarta fija. Me toca a mí. Es polémica esta fija. A ver. Les pido disculpas por anticipado. Es una fija racista. Ay, ¿estamos? A ver, Gastón. Si volvés de un viaje. Sí. Aparte, porque lo aclara, se exculpa. No sé, la escribió la producción. Si volvés de un viaje por Latinoamérica. Sí. Es fija. que al volver y caminar por la calle, sí, te sorprende lo linda que es la gente. Es verdad. Es ¡qué verdad. Barbaridad! ¡Pero qué rostros! Es verdad. Rostros blancos, bellos. Por favor, qué belleza. O negros y bellos piel también. Piel trigueña. Piel trigueña, unas proporciones. Que no te escuche Dubín. Unas dietas. Está llegando Dubín, Está llegando Dubín, guarda. Guarda porque la fija colonial... ¿Es fija o no es fija? Digan la verdad. Es fija, por supuesto. Y cuando venís de algún país eslavo o... No, ahí no. Claro. ¿Es lo contrario? Es lo contrario. Sí. Bueno, qué sé yo. Hace mucho que no viajo por Latinoamérica. Yo también. Qué feo son en Chile, Chile tuvo elecciones, ¿vieron? Basta de tirar data. Vivimos acá nosotros, no fuimos ninguna. Pero no está en la noticia. Última fija. Atada a la recurrencia de la escala larga de los viajes baratos. La cuestión es que la escala larga, sí, a la vuelta, funciona como un colchón. Porque te favorece. Qué hermoso que te favorezca el cambio horario. Y no que te perjudique. Por ejemplo, volviendo a Europa, te favorece el cambio horario. ¿Por qué? ¿Ganás horas? O sea, volvés a vivir... Yo hoy tuve un viaje de 12 horas, salí a las 12 de la noche y llegué a las 8 de la mañana. Pero vos lo considerás como... Te favoreció. Te hace mierda igual, no sabes qué hora es, no tenés... Ganás 4 horas. No, gané 4 horas y dormí 12. Gané. Bueno. En cambio, si fuese al revés, como es cuando vas para allá, no solo son 12 horas, sino que encima llegás 16 horas después. Claro. Psicológicamente te destroza un poco. Lo que tiene la escala larga de vuelta, que mucha gente la odia igual. ¿Qué es la escala larga? Generalmente los viajes baratos en avión están en boga, sobre todo a lugares lejos. Tienen largas escalas en aeropuertos intermedios de países que uno no va a visitar, de 8 horas, por ejemplo. 8 horas en Lima. Largas escalas, está bien. 11 horas. Yo tuve como 12 horas en Lima una vez. Bueno. A eso se refiere a la última fija. A la vuelta, funciona como colchón. Te separa lo suficiente del viaje que estás terminando y te adentra aislante. Lentamente en tu vida cotidiana y vos tenés un momento de reflexión de estar ido. No estás en el viaje, no estás en tu casa. Estás en un estado así... Estás en un aeropuerto. ...de indefinición, en un no lugar, diría Marc Ogé. Y vos estás reflexionando sobre lo que pasó y sobre lo que vendrá. Estás como... Si te sacan de donde viajaste y llegas a tu casa de una... El golpe psicológico te puede llegar a matar. Sí. Pero si tienes la escala larga, te vas como adentrando. Sí, pero también en la escala larga te la tenés que fumar. Sí, la tenés que fumar. Yo no tuve escala. O sea, estuve escala corta, podemos decir. O sea, 12 horas en Lima. No, te quedes más. Estás más en la escala que en el viaje. En el Adolfo Chávez. Pero si estás 12 horas en Lima, yo me voy del aeropuerto. Pero a veces no te dejan salir. Sí, ay, sí. A veces no te dejan siempre salir. Siempre podés. Es mucho 12 tiempo. Horas. Yo no hice una escala en Santiago. A mí nunca me dejaron. De 12 horas, era mi cumpleaños. Salí, me emborraché, vomité, me quedé dormido, me metieron en un taxi y me mandaron al aeropuerto y llegué. No lo recomiendo. Ojo con la escala muy larga que te hace creer que tenés una noche en ese lugar, ¿eh? Tampoco es tan larga. cuidado. ¿Qué cosa? Algo que sí terminé odiando mucho son los aeropuertos. No los quiero ver más. Son esos lugares que aparentan ser agradables. Es como esa gente muy graciosa que aparenta ser agradable y después... Es insoportable. Así es el aeropuerto. Me gusta la... Mirá, es todo luminoso, hay cosas para ver. Y después todo es incómodo, estás ahí clavado como un gil. Si hay que caminar, tenés que caminar 40 cuadras dentro de un aeropuerto. La fija del aeropuerto es la fila de sillas perversamente diseñada para no te puedas acostar. ¿Por qué alguien hizo eso? Porque no quieren que te acuestes y que arranches. Que vives en el aeropuerto. No, pero a ver, yo el otro día reflexionaba porque estuve mucho tiempo en el aeropuerto. Una cosa es que vos hagas eso, ese diseño fuera del control de seguridad. Que ahí sí la gente puede llegar a arranchar. Ahora, si vos ya estás dentro del control de seguridad, ya tenés un pasaje. Pero es malo para la vista, para... ¿Cómo se llama? Esto por ahí no lo conocés, Pati. Pero un audio de WhatsApp. Para es la estética malo, moral. La estética moral, muy bien, muy al día. No, tremendo. A mí me parece muy siniestro que no te puedas acostar. Lo es. Pinta piso ahí. No, es siniestro. ¿Te haces la infladita del cosito ese para el cuello? Muchos no tienen wifi como la gente, que funcione. O sea, ni siquiera puede estar pelotudeando. Es como, Dios, ¿quién creó este lugar horrible? Mirá, ¿cuál fue el peor aeropuerto? No, no sé. Son todos más o menos iguales. Ezeiza, porque los del primer mundo... No, no, Ezeiza tiene Wi-Fi que funciona. Y Macri, una buena política de Macri. A ver. ¿Vieron que dicen, no, Macri, todo mal? Todo mal. Hay una buena política de Macri. A ver, Gastón. Que puso máquinas. Macrinas. Le puso macrinas. Que obviamente que para cancherear les puso macrinas low cost. Que son kioscos donde vos metés monedas y sacás sándwiches, galletitas, boludeces. ¿En Ezeiza a precio barato? A precio normal hizo que todos los kioscos que están ahí, que son del mismo chabón, no tengan a nadie, porque sale todo la mitad de precio. ¡Qué bárbaro la macrina! Es impresionante. ¿Qué te compraste en la macrina? Me compré un sándwich. Bien. ¿Cuánto? Un Grand Witch. 25 pesos, 30 pesos. Un precio totalmente normal. Excesivamente razonable. Sí, sí, sí. Y después sí. Café, y lo puedes pagar con tarjeta de crédito. ¡Oh! Débito. También. ¡Oh! Impresionante. 50% de descuento Banco Provincia. Impresionante. Ahí en la macrina. Sacando sándwich. Opción todo. La macrina hace un vómito así y te baña. Se te traba. Porque el sistema de la máquina esa que levanta el coso así. ¡Ay, qué miedo! Esa máquina es siempre. Como jugar a. Sí. Sí. Al de los ositos, al sí, de los sí, muñequitos. Sí, sí, sí. Nunca levanté nada. Qué babita esa. Qué baba la. Tremendo. Pero qué baba. Está hecho para fracasar. Está hecho a propósito, como, sí, como sí, el aeropuerto. Sí, como la silla del aeropuerto. Bueno, la verdad, esa máquina, una buena política. Y el kiosquero ese que se muera. Otra buena política del macrismo es... Vamos, me gusta este momento. Hay que valorar lo que está bien. Se abrió este momento. Hay que se valorar rompió cierto lo que tabú. Está bien. Hay que valorar lo que está bien. No puede ser que siempre estemos criticar lo que está mierda. Mal. Es una política... sello del macrismo, que es la bicisenda. Hay bicisenda en La Plata, me caigo de hicieron culo. Hicieron una mini bicisenda, no sé por dónde está replicada, pero va desde Plaza Moreno hasta Plaza Rocha. No. Y va por el medio del bulevar. Hasta que no la use. No, es espectacular. ¿La usaste? Espectacular. ¿Y qué pasó en las esquinas? No pasa nada. O sea, pasaste. Vos no mires. Pero vos tenés que ir con el semáforo en verde. Sí, claro. Va, sí. Se acabó el sueño. No. Igual en esas esquinas diagonaladas tenés siempre... El semáforo la diagonal igual. Claro, tenés el semáforo la diagonal, pero siempre tenés... uno que quiere doblar. Uno que quiere doblar, pero tenés siempre un changüí. Un desvío posible. Sí. ¿Puedo contar algo que me pasó allá en el primer mundo? ¿Tiene que ver con bicisenda? Sí. A ver. Muchas bicisendas están en la vereda. Ajá. Y yo tenía como un imán a estar siempre caminando sobre la bicisenda. Y siempre me cagaban a timbreazos porque yo estaba ahí como pelotudeando. Bueno, esta bicisenda de Diagonal 73 está en la bicisenda, está en la vereda. Los argentinos en el bulevar. Hay prema Crista, no estamos acostumbrados a mirar la bicisenda. No, yo no me daba cuenta y aún cuando empecé a entender que había bicisenda en la vereda me olvidaba. Parece raro. La recomiendo si tienen que ir de Plaza Moreno a Plaza Rocha. Aparte está lleno de jacaranda, hermosa esa bicicleta. Hermoso, porque la voy a tomar por gusto. Corrieron, sí, para pasear. Corrieron los monumentos que obstaculizan, salvo uno, que es el que está enfrente de la iglesia. Sacaron a todas las Juanas Azurduy. Que lo tenés que bordear. Ahí. Sacaron, sí, pero cachito nomás. O sea, el de Rotary lo pusieron al costado. Bien, como odio los monumentos del Rotary. Nunca sacarlo, porque el monumento, si sacás el monumento al Rotary, sabés que se arma un quilombo. No sabemos bien qué pasa, pero es un... ¿Qué onda el Rotary? ¿Sigue teniendo poder? ¿Peso? Ni idea. No tengo bien claro qué es. Algo internacional. Es una organización internacional. Es como el ACA. Bien. Pero internacional. Bien. Tienen relación el ACA y el Rotary generalmente. Sí. Se puede ser el UNIF, sí, sí. No sé cuál es. Son instituciones relacionadas. Se llama Interac. Que también es como una organización, no sé si no pertenece al Rotary. Esas grandes corporaciones son malvadas. Grandes corporaciones malvadas. Interac se llama, o sea, malvadas, tiene nombre de corporación. ¿Es malvado el Rotary? Y creo que es. Y el Rotary. Está vinculado con el administra intercambio. Administra privilegios de clases altas. Y está vinculado también con el intercambio de gente. Sí, y con lo náutico. ¿No? Sí, también un poquito. Tiene relación con lo náutico. Y lo que hace es. Hablemos de eso. Bienvenirte a las ciudades. Sí. Sí, bienvenido te pone a la ciudad de Branson. Bienvenido. Rotary ese, Club. Se otorgó esa potestad ella sola. Bienvenido. Que puede armar molinetes o no sé cómo mierda le llaman. ¿Cómo se llaman los que no son un busto? Monolitos. Monolito. Molinete. Bueno, casi. ¿Qué palabra? Molinete. ¿Qué palabra el monolito? ¿Qué palabra? Poner la sube y te deja pasar al pueblo. Podés entrar a Branson ahora.

60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Sábado 25 de noviembre, desde las 11 y media de la noche, fiesta en el patio hasta que salga la expropiación. Tocan La Charlie Brownie, Tioco Música, Bomba Tuque y Agua Sucia y Los Mareados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Bueno, 19.41, último tramo de Le Tercer Mundo, programa número 218, y lo tenemos al señor Mariano Dubín. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón por llegar ahí sobre el filo. Por favor, tuvimos que leer las fijas antes y te sentís interpelado o ofendido por la fija racista. No, ya no. Saben que aclaramos un poquito. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta la década del 50, nosotros los semitas éramos considerados no blancos. Ah, mira. Y ahora ya en los nuevos censos somos blancos. Entonces ya levanté uno. Ascendieron socialmente. Ascendimos, sí. ¿Vos te autopercibís blanco? No, tengo una pinta de semita importante, o sea, a mi viejo en los aeropuertos lo para mucho. O sea, ah, mira vos. Porque se parece mucho a Bin Laden. sí, es muy semita. Y somos semitas, o sea, ¿sí? Claro. Cuando yo vaya envejeciendo es posible que mi piel tome un poco más de oscuridad y mi nariz se haga más aguileña. ¿Y es canoso aparte? Es canoso, sí. Ah, claro, sí, un quilombo. Sí, sí. Mi abuela tiene mucho más rasgos semíticos. Que bueno, muchos judíos se ha perdido ese rasgo, ¿no? Son más blancos que así. Hay muchos falsos judíos. Yo tengo una hipótesis. Tengo una hipótesis fenotípica sobre los judíos. La defiendo a muerte. Que los judíos no son semitas. No. Eso es así. Eso es. Fenotípica. De que los judíos tienen orejas grandes y salidas así. Ah, bueno, sí. Eso es. Nadie lo observó. Confirmada. Yo estoy de acuerdo. Bien. Me encanta que un judío me dé la razón. Yo estoy de acuerdo. Pasa que en realidad, bueno, hay como tantas etnias y desarrollos de genotipos muy distintos, ¿no? Una cosa, los judíos norte de África, después los de Alemania, los askenazis, ¿no? Yo todavía no entiendo qué pasó en un mundial en donde un jugador de Ghana hizo un gol, se desarrolló, sacó de la media una banderita de Israel y se puso a agitarla así. Todavía estoy pasmado por lo que pasó en ese momento. Bueno, están los judíos negros, ¿no? Que dicen que vienen de la época de Salomón, que por ejemplo ellos tienen prohibido el hipopótamo. No es un chiste. ¿Comer? Sí. ¿Prohibido en qué plano? No, de la, claro, de la vida. Como funciona el chancho para parte de la tradición talmúdica y demás. Claro, por las enfermedades. Ocupa ese lugar. Es una prohibición. Pero son africanos, conveniente. ¿No? Que dentro de Israel son casi considerados palestinos, ¿no? Que imagínate. Ah, no les gustan. No les gustan. A pesar de que son judíos. No, claro. El judío finalmente fenotípicamente es el europeo, ¿no? El blanco, rubio. Claro. Que en realidad eran. Un judío negro es un error de la Matrix. Un error de la Matrix. Sí, ya un judío semita es casi un error de la Matrix. Es un palestino, ¿no? Un judío semita es un palestino. Mariano. Nos fuimos de tema. Nos fuimos a cualquier lado. Perdone, porque yo me pude ir para cualquier lado. Que... ¿Hacia qué lado querés venir? ¿Querés ir? No, yo me traje una polémica que era. Es una fija antiprogre. Digo, me parece que lo que acaba de pasar, la gran tragedia marítima argentina, nos pone frente a un problema de soberanía. Sí. Y una pregunta que es real, que es una afirmación más bien: que necesitamos reconstruir el ejército argentino. Así. Lo dijo. Necesitamos un gran ejército. Lo dijo. Lo volvió a decir. Y lo dijo de vuelta. Un ejército moderno, bien armado. Porque además tenemos hipótesis de guerra muy clara que hay que tener. ¿Con quién? Bueno, tenemos parte de nuestro territorio ocupado militarmente por una potencia colonial. ¿Te referís especialmente a...? Mapuche, Malvinas, Chile, Uruguay, no sé de qué te referís. A ver, cuando... ¿Los judíos? Cuando parte muy... Cuando... cuando parte muy importante de tu territorio está ocupado colonialmente por una potencia imperial y tiene una base militar de las más importantes del mundo, no tener un ejército y unos barcos, una marina, una armada que pueda cuidar tu territorio marítimo, me parece que es un problema estratégico. Vos decís que estás directamente en contra del bajo presupuesto que tuvo... Durante que llegamos, totalmente. De defensa. Y el discurso antimilitarista. Pasa que, bueno, a ver, hay que entenderlo en el contexto, ¿no? El ejército también construyó su destrucción, ¿no? Hizo lo suyo. Claro, para sí. Desde ya. También ahora, hizo lo suyo, digo, las grandes perspectivas industrialistas de la Argentina en gran parte fueron por militares, ¿no? Sí, sí. Sabio, Perón, Mosconi, que también tengamos, digamos, hagamos todo el contexto de eso, ¿no? Digo, hubo militares de la última dictadura cívico, ¿no? De una dictadura cívico-militar, pero también hubo los grandes proyectos nacionales de reconstrucción del país. También los militares ocuparon un lugar clave acá. En realidad hay que ser marxistas, ¿no? Ningún objeto en sí tiene un valor si no son las relaciones sociales. Bueno, el ejército a priori no tiene nada negativo ni positivo. Es qué contenido le uno da. Y en la Argentina, en términos estratégicos, por el territorio, somos uno de los 20 países más grandes del mundo, necesitamos un gran ejército, una gran armada. Digo, acá hay depredación marítima, se roban millones y millones de la fauna marítima argentina, barcos chinos, ¿no? Eso se sabe. Uh-huh. Entonces, no poder controlarlo. Uh-huh. Argentina no puede controlar, ni siquiera sabe cuántos barcos entran de manera ilegal a nuestras costas. Pero bueno, esto es tenemos la frontera como un colador. Cuando empezás a ver las cantidades de grandes aparatos que tiene la Armada, por ejemplo, el otro día averiguamos acá al aire. 3 submarinos, 12 ahora, iguales todos, ningún portaaviones. De hecho, por eso estaban peleando para que los aviones que habían comprado de Francia vayan para ellos, pero no tienen portaaviones para hacerlos volar. Como medio flojardo y bastante... No, esto es una política... Un destructor. Esto es una política que arranca con el alfonsinismo y que en realidad tiene que ver más que con un proyecto de desarmar un ejército podrido ideológicamente, sí, sino con lo que han pedido las potencias. Nosotros, por ejemplo, no olvidemos todo el desarrollo militar misilístico que durante el menemismo Estados Unidos nos exige desarmar para poder ingresar a relaciones bilaterales. Ahora, digo, esto es un dato, nosotros tenemos todo un desarrollo militar de muy interesante hasta la década del 90 y eso Estados Unidos lo exige. Esto ahí es explícito. Es explícito. Para que Argentina empiece a tener tratados de comercio con Estados Unidos, tenemos que dejar de desarrollar una serie de misiles. Dos preguntas te hago. Una es, ¿a vos te parece que, y esto es un lugar común, pero igual, la sociedad está preparada para volver a pensar el ejército como algo fuerte y eso no va a despertar algunas cosas que están un poco mal? No, para nada. A la gente le encanta. pero a la gente le encanta que vuelvan los milicos, también le encanta a veces. No, bueno, a ver, pero el tema es de dónde vos... Porque la sociedad en realidad es una construcción performativa de los discursos. Digamos, ¿qué es la sociedad? La sociedad es algo que está en debate. De repente es posmoderno. No, pero la Argentina este debate está claro. Y en realidad, si uno sigue viendo la composición social de las tres fuerzas, la suboficialía sigue estando constituida por clases populares. Uno veía las fotos. Las caras de los marinos, sí. Y eran todos caras de indios. No había un blanco ni en pedo ahí. Y era muy irónico, me hizo acordar mucho a Pasolini cuando él veía las represiones en Italia, donde en un momento la policía no podía reprimir y chicos universitarios les pegaban a la policía. Y él veía chicos blancos del norte pegándole a policías morochos del sur. Y decía, bueno, en cuestiones de clase yo voy a estar a favor de la policía, lamentablemente. Bien. Y yo veía una serie de posts en contra de los marinos, ¿no? Hasta divirtiéndose que haya 44 compatriotas muertos, bueno, eso, que son parte de... Posiblemente de habría que investigar, pero pueden ser parte de... una responsabilidad del Estado, ¿no? De mandar un submarino que no estaba en condiciones como tales. Y ahí creo que hay una clave. Después, en todo caso, es desde dónde vos defendés la necesidad de un ejército en Argentina. Y una necesidad de soberanía. Y una necesidad de que hay desarrollos industriales, tecnológicos, que solo los puede hacer el ejército. Y esto lo demuestra la época de Perón, ¿no? El desarrollo de la metalurgia, de los aviones, de los autos, inclusive de radares. Nosotros mandamos hasta el espacio un mono, ¿no? cosas que el hay mono que saber, Juan. Que hay que saber. Acá somos medio fanáticos del mono Juan. El ejército tiene, las fuerzas armadas tienen un rol. El tema, bueno, ¿qué rol hay que darle? Lo que pasa es que en este gobierno se puede pensar en desarrollar un ejército. No, bueno, pero el tema no es este gobierno, es sino repensar nuevamente un proyecto de soberanía. Uh-huh. Y si estamos discutiendo un proyecto de soberanía o estamos discutiendo, perdón, el porco circunloquio que voy a dar, las pelotudeces que está discutiendo la progresía, ¿no? Vos le decís a la progresía o a algún proyecto nacional, hay que discutir la cuestión militar, hay que ponerlo sobre la mesa, tiene que ser distinto como se trató hasta ahora y tiene que ser parte necesaria de un proyecto de desarrollo nacional y de soberanía. Y no hizo ver, estamos hablando en un mundo donde el desarrollo industrial de un país, de cualquier país. Yo iba a nombrar Corea del Norte, pero en realidad si uno lo ves, cualquier país, el desarrollo industrial está fundamentado en tener un ejército que pueda defender ese desarrollo industrial. Brasil, si no, por ejemplo, fue divergente a Argentina en esto. Pero Brasil tiene un gran ejército. Por eso digo, fue divergente, se desarrolló su ejército a medida que reforzaba algunas cuestiones de su industria nacional, su soberanía y demás. Pasa que también Brasil nunca dejó de ser un subimperialismo para el resto de Sudamérica, ¿no? Digo, el lugar que ocupa Petrobras en Bolivia, ocupado en Ecuador, el lugar que ha ocupado en la misma Argentina, Brasil tiene un lugar más de subimperialismo que un país para pensarlo como un igual. ¿Y esto que y eso la burguesía paulista, no hay que pensarla como la burguesía boliviana, que es un hecho mágico, ¿no? ¿Y esto quiere decir que los militares tienen que dedicarse a tareas militares? Bueno, tareas militares del siglo XXI, que es la defensa de la soberanía, la defensa de la frontera y prepararnos para hipótesis de guerra. Argentina tiene una hipótesis de guerra muy clara. O sea, hace muy poco tuvimos una guerra contra uno de los grandes ejércitos del mundo, que fue en 1982 contra Gran Bretaña. O sea, no hay ninguna, nada que en términos militares nos haga pensar que Gran Bretaña no pueda volver a invadir nuestro territorio. De hecho, si uno ve de 1982 a la actualidad, las Islas Malvinas se han convertido cada vez más en un sitio de avanzada militar de Gran Bretaña, ¿no? Cada vez hay más barcos, más aviones, mandan cada vez más oficiales, cada vez hay más radares que van y distintos tipos de tecnologías que van midiendo, relevando la Argentina. Entonces, y después, bueno, obviamente el problema con la Antártida, ¿no? Nosotros con Gran Bretaña también tenemos un problema de soberanía ahí. Eso no significa un ejército de ofensiva, pero sí un ejército soberano. Esto puede sonar feo, ¿no? Pero vivimos en el capitalismo y todo proyecto nacional supone un ejército de defensa. Si no, bueno, vamos a cosechar rabanitos a Necochea, no está mal, pero ahí no podés enfrentarte contra las reales. Qué triste. No, sí, bueno, el destino es ejército o rabanitos. En Necochea. Acá la dicotomía es ejército o rabanitos. Me está haciendo acordar mucho a una columna de Martín Caparrós en el diario Crítica, donde invitaba a la Argentina a ser como Costa Rica y a diluir su ejército y no tener ejército. Obvio, era su sueño. Bueno, pero Caparrós es un tipo que encima trabaja gratis para los servicios, lo sabemos, ¿no? Es un tipo que no es como Feynman, que por lo menos te pide un buen dinero. No tener ejército en el siglo XXI me parece un nivel de ingenuidad absoluta, ¿no? O sea, todo el mundo se está armando. Y de hecho, en nuestra región, todos los países de Latinoamérica están armando. Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia mismo ha hecho toda una reformulación de sus fuerzas armadas. También es una realidad que para realmente armar un ejército se necesita muchísimo, muchísimo dinero, y que para desarrollarlo de forma soberana también mucha autonomía, porque la mayoría de los armamentos y de todo lo venden y lo producen las grandes potencias. El entrenamiento, las ayudas, eso ya, la tradición que va a seguir también. Eso fue la inteligencia de Perón y también, bueno, un momento que Europa se estaba destruyendo, de poder traer recursos humanos, ¿no? Acá estuvieron grandes ingenieros, de otros alemanes, ¿no? Alemán, por ejemplo. Un gran ingeniero alemán. No, hubo otros, ¿no? Tank y otros grandes ingenieros alemanes que Perón los trajo, como también los trajo Estados Unidos, ¿no? Los llevó a Estados Unidos, como los llevó Rusia, ¿no? La Unión Soviética en su momento. El tema es, bueno, si nuestro problema es la soberanía, y donde ahí el ejército ocupa un lugar en un concepto de soberanía muy amplio, donde entra lo alimentario, lo energético, lo gasífico, lo marítimo, y ahí se piensa el ejército, o no pensamos en la soberanía y pensamos en términos de valores. Entonces, el ejército es malo, no queremos ejército. Bien. Este es el debate que yo digo, la progresía. Una serie de valores que se autopercibe, los valores históricos de las clases medias, como los valores que tenemos que lograr que la sociedad tenga. Bueno, eso está bien, pero si vos querés realmente construir un país más igual, necesitas soberanía. Y en ese lugar, inevitablemente, necesitas un ejército del siglo XXI. Gracias, Dubín. Ibas a decir algo más, te corté con un gracias, Dubín, pero ya nos quedamos sin tiempo, se viene en la licuadora. ¿Qué, ibas a decir algo? No iba a decir nada, no dije nada más. Mirá que tu lo que última dije. Reflexión. Bueno, se puede matizarlo. Lo que no era para arrugar. A mí me había convencido. Arrugada. Vos estabas esperando que nosotros te saltáramos la yugular, pero somos menos progres de lo que vos pensás, me parece. No, yo igual creo que ya es un debate que estamos todos de más o menos de acuerdo que hay que construir un ejército moderno. Sí, yo me había puesto a pensar en esto. Estoy relativamente... A mí me convenció. ¿Usted? Sí, a mí también. Lo que pasa es que... A mí lo que no me termina de convencer... A mí me gustaría un ejército más grande, pero un ejército que también haga cosas civiles, que vaya a inundaciones, que se ponga a construir una ruta, que vaya a la escuela. Sí, bueno, pero esa también era una función social histórica del ejército. Acordate el derrumbe del terremoto de San Juan, el lugar claro. De Perón. El tema, bueno, es un ejército en términos de soberanía y de defensa... De la soberanía popular. Claro. Como el caso de Venezuela, precisamente el caso de Cuba, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar el ejército, el lugar clave que ocupa en la sociedad cubana. Pero vos estás pidiendo un ejército grande, profesionalizado, qué sé yo, y otra cosa es Venezuela con esas milicias medio descontroladas. Sí, que siempre es un peligro, ¿no? Tener esos. Pero bueno, claro. Es un debate para tener. Me dice que esos son los debates que hay que empezar a introducir en el debate social y dejar de lado ciertos debates que son cada vez más menores, mezquinos y sectario, ¿no? Este es un tema clave. Una vez más, Mariano Dubín nos invita a ser más peronistas y menos kirchneristas. Y tenemos tiempo simplemente para brindar. Sí, tenemos que... Ah, mira. Operador. Se queda Mariano Dubín el brindis, por supuesto. Sí, ya sabemos por qué va a brindar. Por... Yo quiero brindar por el equipo del viaducto... Viaducto San Martín. Vos eras la el carra. La puente, el puente La Carra. El equipo del Puente La Carra que no, va a ganar. Yo no voy a brindar por el equipo que ya elegí, porque ya lo elegí, que es el de la Villa Olímpica. Quiero que lo anoten por si llega a ganar. Pero voy a brindar por el pan con insectos. Bueno. Espero que llegue a Argentina. Un yogur con insectos también me parece que puede ganar. ¿Todo licuado, medio durito? No, dentro del yogur, no como cereal. Bueno, bien. Yogur con insectos. Un potecito arriba. Con grillos. Claro, y lo mezclás. Y vaquita de San Antonio. Bueno, bien. Dubín. Bueno, voy a ser obvio, voy a brindar por el general Yap, máximo general del ejército vietnamita, que destruyó a 3 ejércitos. Franceses, japoneses y norteamericanos. Muy festejado porque nos acompaña del otro lado de este ex maoísta. El vidrio. O maoísta. nada de ex. Federico Agostino que nos vino a visitar. Cara de camboyano, ¿no? Cara de camboyano. Nos operó Guido Rusconi. Somos Manuel. Nunca cierro el programa, no sé cómo se llama. Somos Manuel, Belén y yo. ¡Desastre! Por favor, hacelo vos, Manuel. Y yo termino. De pronto te viste como en un. Yo te... Me quedé con el volante en la mano, no supe qué hacer. Lo choqué al toque. Chocó. Fui a la banquina. Pero Guido Rusconi, te estamos y le patimos. Estuvimos en la conducción. Le mandamos un saludo a Santiago Abel, que hoy no lo nombramos y que siempre nos produce desde el exilio. Estuvo Mariano Dubín, hace minutos nomás, hablándonos de la hipótesis del ejército argentino. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes de 18 a 20. Quédense en Radio Norte, que se viene la licuadora. Y chau. Have the time to listen to me whine about nothing and everything.